Un día muy movido a nivel internacional, que le han servido a algunos grandes medios argentinos para tapar la gran movilización de ayer por la aparición de Santiago Maldonado. Pero Cataluña es el tema central, decíamos el viernes, no será la misma Europa después del domingo. Bueno, estamos en comunicación con nuestro compañero, periodista, historiador, escritor, Mariano Sarabia, que comenzó también su programa ya la semana pasada y lo pudimos escuchar el sábado aquí, Sur Sur. Mariano, buen día. Hola Fede, buen día y felicitaciones por una radio y por todo lo que está pasando de lindo, así que felicitaciones, un gusto. Bueno, un gustazo para nosotros también que estés en el aire de nuestra radio y prontito también en la sala, ¿no? Nuevamente haciendo algunas charlas. Mariano, el tema que hoy, bueno, nos convoca, sobre todo decíamos hoy, hay momentos en que hay que informar y hay momentos en que hay que analizar. Este es uno de esos momentos en que la información circula, pero que nos cuesta tomar un poco de análisis. ¿Por qué pasó lo que pasó ayer? ¿Por qué fue, bueno, tanto el enfrentamiento? ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, ayer hubo un referéndum por la independencia en Cataluña y hubo una gran represión del Estado español a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Por qué se llega a esto? Primero porque Cataluña es una nación aparte, es un pueblo muy distinto a los otros pueblos que conforman la península ibérica. España es una construcción política del siglo XV, de los reyes católicos. Los oyentes y vos, Fede, se acordarán, buceando ahí en el arcón de los recuerdos, de la seño en la primaria o en la secundaria, que nos explicaba esto de la unión de Castilla y Aragón. Lamentablemente, eso lo debemos recordar, porque nos han enseñado mucho más la historia de Europa que la de América Latina. Claro. Pero entonces no nos acordamos de eso. Es una unión política que, digamos, que en ese momento no incluía Cataluña, pero ese hegemón mundial, esa superpotencia que se llamó España, que en 1492 expulsó a los moros, expulsó a los judíos, descubrió América, entre comillas, inició el genocidio de los pueblos originarios. En 1513 invadió el País Vasco, recién en 1714 invade Cataluña, que era un estado, y sojuzga a ese pueblo catalán, y desde ahí en adelante una relación de amor-odio, con algunos momentos mejores y otros peores, y en los últimos tiempos la verdad que se llega a esta instancia porque España no ha sabido reinventarse, porque España ha mantenido su posición de fuerza y no ha seducido al pueblo catalán. Seducido, yo digo seducir en el sentido de que tendría que haber una discusión amplia de todas las autonomías, todos los pueblos y todas las naciones que conforman España para ver de construir otro tipo de España. Entre otras cosas, me parece que sigue siendo anacrónico el tema de la monarquía, sobre todo en España. Y bueno, se llega a este punto y ayer hubo tanta represión porque justamente España está muy despistada, e incluso estratégicamente la decisión de Rajoy y del Partido Popular fue errónea, porque realmente lo que quedó dando vuelta a nivel internacional fue justamente esa represión que le vacía de legitimidad a la legalidad que ellos aducen, ¿no? Ellos dicen el referéndum es ilegal. Bueno, en muchos casos en la historia la legalidad se enfrenta a la legitimidad. Hoy Cataluña está mucho más legitimada como para pedir la independencia. Bueno, nos quedamos seguramente a la expectativa. ¿Te imaginas vos, hay elementos para interpretar cómo sigue esto? ¿Finalmente se independizará? ¿Tendrá alguna nueva oportunidad el diálogo? ¿O cómo imaginás? Mira, yo coincido con vos lo que decías recién, de que España y Europa en general ya no será la misma después de ayer. Me parece, yo tenía muchas más incertidumbres el viernes porque España había apostado a que no se votara en Cataluña por una u otra manera, con toda su parafernalia judicial, prohibiendo, ilegalizando, secuestrando urnas, cerrando escuelas, metiendo presos a dirigentes políticos y sociales. y entonces la cuestión se iba a decidir en la calle. Realmente lo que vimos ayer fue un pueblo decidido que salió masivamente a votar, votaron más de 2 millones de personas, el sí logró casi el 90%, y entonces ya con los hechos consumados, y sumale a eso la gran represión que lleva a España a niveles casi de patéticos, de ridículo, ¿no? Que lo emparenta a lo que está pasando en Argentina con la desaparición de Santiago Maldonado, y por algo hay un alineamiento automático entre Macri y Rajoy, sí, en los foros internacionales. Bueno, después de todo eso, yo creo que ahora sí se puede prever que los catalanes van a avanzar en su... Además, tienen que avanzar, Fede, porque así lo dice la ley que aprobaron en el Parlamento. Puigdemont, que es el presidente de Cataluña, ya mandó los resultados al Parlamento. Mañana va a haber un paro general en Cataluña y el miércoles el Parlamento supuestamente declarará la independencia de la República Catalana, y ahí se inicia un proceso de constitución, de constituyente. Hay que ver cuál es la reacción de España. Esperemos que no sea la de ocupar con militarmente y que no haya más represión y más heridos. La Unión Europea, que se había mantenido precedente, ahora salió hace un rato a decir que es inadmisible el uso de la violencia para resolver problemas políticos. Hay que ver. Europa me parece que indefectiblemente tiene que ir hacia una Unión Europea de los pueblos y no tanto de estos estados fracasados que son estados propios del siglo XIX y ya no sirven en el siglo XXI. Nos queda la pregunta de la viabilidad real, concreta, de España sin Cataluña. La verdad que uno imagina que Rajoy, más allá de que, bueno, tiene una presión de no poder intervenir, pero se queda con una España realmente muy debilitada sin Cataluña y probablemente inviable. No sé, inviable para un proyecto claro, para eso, neoliberal y autoritario como el del Partido Popular y también podríamos decir el del PSOE, claro. Pero España, incluso sin Cataluña, sigue siendo más que Portugal y que muchos otros países. Digamos, si vos realmente tomás conciencia y te ayudas, además, sinceramente, ya no es tan importante los Estados-Nación, si todos están dentro de la Unión Europea. Y lo último que te quiero decir, el verso este que está imponiendo a nivel internacional Rajoy y España de que está mal la independencia unilateral es una falacia total, porque revisa la historia de la humanidad y la mayoría de las independencias siempre son unilaterales, claro. Empezando por la nuestra en 1810, 1816, pero obviamente que casi nunca las independencias se dan negociando en el marco de la legalidad del colonialista. Digamos, hay algunos ejemplos, la separación de Checoslovaquia entre República Checa y Eslovaquia fue como un divorcio de mutuo acuerdo, pero en general siempre es con la decisión de un pueblo que dice basta, yo no quiero más estar con este estado porque no me siento bien, porque me siento inseguro. Un catalán, así no sea independentista, después de lo que pasó ayer, no se siente seguro con un estado como el español que te mata palos. Entonces, lo que están haciendo los españoles, digo, el gobierno sobre todo, y la prensa hegemónica, es una barbaridad, es empujar a Cataluña cada vez más a la separación. Bien, Mariano, por último, pero solamente para ver si hay algo para analizar de lo que sucedió en Las Vegas, o simplemente, bueno, un hecho más de estas locuras de cada vez más extremas de la violencia norteamericana, o hay algo de fondo para empezar a analizar. ¿Qué tenés? Sí, bueno, primero que es mentira que haya lobos solitarios. Los lobos solitarios no existen, ¿no? Lo que hay acá es un Estado que tampoco defiende a sus ciudadanos. Siempre hablamos del imperialismo, pero la primera víctima del imperialismo norteamericano es su propio pueblo. Entonces, es una barbaridad que cualquier persona pueda comprar una ametralladora en un supermercado, en un hipermercado. Y ojo, que va a parecer tirado de los pelos lo que te voy a decir, pero esto también puede generar un incipiente proceso de independencia. Eso de mismo, regiones. Lo decíamos al comienzo, sí. Sí, te digo, en Texas, en estados como Texas o California ya existen proyectos independentistas, claro, que son chiquitos, que todavía no trascienden, pero ojo que hace 20 años nadie hablaba de Cataluña. Uh-huh. Y si vos no te sentís seguro dentro de Estados Unidos, la reacción de Donald Trump fue espantosa, dijo, uy, lo siento mucho, estoy con las víctimas, le mando un abrazo, punto, como si no hubiera nada que revisar en Estados Unidos, como si esto realmente fuera un episodio aislado de un loco que se lo... Pero estos locos cada vez salen con más frecuencia y está mostrando una falencia de ese estado llamado Estados Unidos para defender a sus ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Bien, Mariano, te agradecemos un montón esto que nos allana un poco el camino del análisis. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Fede, felicitaciones de nuevo y a disposición siempre. Bueno, ahí estamos. Hasta luego. Mariano Sarabia nos acompañaba, como siempre, firme ahí en su decisión explícita, ¿no? Lo ha hecho en el último tiempo de trabajar junto a las radios comunitarias, junto a las cooperativas, y disponer su trabajo, su enorme trabajo, su estudio en estos espacios de comunicación comunitaria. Así que ahí estaba Mariano Sarabia.